Y en el día de hoy, por primera vez, se va a tratar en una comisión de la Cámara de Diputados el tema de la despenalización del aborto. Hay varios proyectos, uno de ellos es el que impulsan las organizaciones que integran la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que propone que se despenalice la interrupción del embarazo hasta la semana número 12 y que esto se pueda hacer con acceso gratuito en todos los hospitales públicos del país. Estamos en contacto con Marta Rosenberg, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola Marta, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Marta, ¿cuál es la importancia de esto que va a pasar hoy en la Cámara de Diputados? Bueno, la importancia es que por primera vez, desde la instauración de la democracia en nuestro país, se trata este tema, que es un tema de importancia, para el goce de los derechos de las mujeres, que son las que abortan en nuestro país, y es la primera vez que se trata un proyecto en la Cámara de Diputados. Es decir, que se reconoce el tema como un tema de importancia política y de interés para modificar la legislación. Usted sabe que hay muchos abortos en Argentina, es una práctica muy difundida, hay casi un aborto y medio por cada dos nacimientos, y las mujeres que abortan en general tienen sujeta su suerte, su salud, su posibilidad de hacerlo a la clandestinidad. Es decir, el aborto es una práctica clandestina y por lo tanto no tiene seguridad médica. Se hace en condiciones que no son las condiciones que se necesita para una intervención de ese tipo, y se hace también de manera desprotegida cuando no se utiliza los métodos quirúrgicos. Esto resulta en que las mujeres que tienen dinero tienen acceso a clínicas privadas y con prácticas de buena calidad médica, que el aborto no es un riesgo para la salud de la mujer cuando se hace con buenas técnicas médicas, y las mujeres que no tienen plata para eso abortan desprotegidas con distintos procedimientos que ponen en riesgo su vida y su salud. Se mueren 100 mujeres por año en nuestro país, haciendo una consideración muy muy a la baja, digamos. Y además hay más de 60.000 mujeres que quedan internadas o recurren a los servicios de ginecología y obstetricia por complicaciones de abortos mal realizados, que provocan complicaciones de distinta gravedad. Entonces, desde hace ya varios años hay un proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la firma de 50 diputados y diputadas de los distintos bloques políticos. Es un proyecto pluripartidario, para que se legalice el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. Es decir, las mujeres que quieren interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación no estarían incurriendo en ningún delito y deberían ser atendidas en los servicios médicos públicos, con lo cual tendrían, por un lado, respetado su derecho al acceso a la salud, al acceso a la asistencia médica y al acceso, el respeto del riesgo de vida que puede tener el aborto peligroso, el aborto clandestino. Entonces, esto es uno de los proyectos que se discuten hoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación Penal. y que llega ahí después de años, es decir, de trabajo y de lucha de esta campaña que está formada por más de 300 organizaciones sociales en todo el país. Algunas muy importantes, 16 universidades nacionales apoyan el tratamiento de este proyecto de despenalización y legalización, numerosas instituciones y organizaciones de profesionales, de abogados, de derechos humanos, centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones de mujeres, desde luego,